personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña, que racha, barik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos aquí en Brujas sin Escoba. Otro lunes más a las 8 de la tarde, compartiendo con ustedes de 8 a 9 en Irola Irratia 107.5. Hola Sol, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y el tema que tenemos hoy, como decía la cumbia que nos ha puesto Sol, es la droga. Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo. Es un tema bastante controversial, la verdad. Tiene lados muy oscuros y, bueno, también tiene caras bastante alegres, por así decirlo. Nunca mejor dicho, ¿no? Me gustaría empezar con un autor, con un escritor que era consumidor de droga, Jean-Paul Sartre, y he encontrado una cosita que me ha parecido interesante. El escritor, filósofo y crítico parisiense era adicto a una sustancia que hizo alucinar a la mayoría de los hippies de los años 60, la mezcalina. Sartre empezó a consumir este alcaloide en 1935 y a partir de ese momento se liberó de los famosos bloqueos de escritor. Incluso se cuenta que la mezcalina jugó un papel fundamental mientras escribía su libro más conocido, La náusea. No quedó exento de los efectos secundarios, según John Serassi, en su libro de conversaciones con el escritor. Sartre era acosado por la alucinación de dos langostas que lo perseguían a todos lados. Incluso se refería a ellas como sus pequeñas. Al parecer, cuando se empezó a aburrir de los crustáceos, estos fueron desapareciendo lentamente. La mezcalina no fue la única droga que consumió el filósofo francés. También la anfetamina lo acompañaron durante más de 20 años. Bueno, hay bastantes escritores, ¿no? Artistas también que se han visto ligados a temas de consumo de droga. Y vamos a empezar, bueno, vamos a seguir con el aporte de María con respecto a drogas de esta semana. Y luego continuamos divagando y explorando por este tema. Tan interesante siempre. Tan interesante. Bueno, aquí vamos con María y ya regresamos. En el fondo, Lo que preocupaba a Wallace era la cuestión de qué escribir después. En Hacia el Oeste ya había dicho todo lo que quería decir. Era lo que él había nacido para escribir, y una vez hecho, como explicaría más tarde en una entrevista, sentía que había asesinado a una parte enorme de mí mismo al hacerlo. De modo similar a como un adicto recuerda su última juerga, más tarde Wallace se estremecería con el recuerdo de este proyecto y hablaría de él como un espectáculo de terror, una migraña permanente, burdo, naif y pretencioso. Ante Franzen, reflexionaría. Quería algo absolutamente abierto, como las entrañas sangrantes de un paciente que debería morirse en la mesa, eterizado, pero no lo hace. Desde que había terminado la novela, no había vuelto a escribir una palabra. Se daba cuenta de que ese relato era también, como contaría años después, una especie de nota de suicidio. Aunque él no fuera precisamente un escritor de metaficción, el esfuerzo por desprender el realismo sí que era, sin duda, un empeño con el que se sentía cómodo. En Lladó había bebido mucho, en sustitución de la marihuana, y porque McInerney lo hacía, y una parte de él quería ser McInerney. Pero en Ámsterdam, aún sin marihuana, el alcohol se convirtió en un problema. En una carta le contó a JT que se había metido en un pequeño problema con la bebida y estoy actualmente lidiando con él. El tono de despreocupación de la nota ocultaba su desagrado acerca del hecho de que lo que había empezado como un sustituto temporal se hubiera convertido en una nueva adicción y, por tanto, una nueva fuente de disgusto consigo mismo. Si hubiera tenido trabajo que hacer, quizá no habría bebido tanto, pero sus días parecían vacíos y faltos de propósito. Cuando le llegó la noticia de que Paris Review había aceptado Animalitos Inexpresivos, le dijo a JT que en Viking estaban muy contentos con el acuerdo, pero que en este punto a mí me da igual, la verdad. Desde su llegada a Ámsterdam se había ido terminando todas las existencias del mueble bar de Peterson. Luego, sigilosamente, las había reemplazado, solo para volver a acabárselas otra vez. Pronto encontró un apartamento en North Amsterdam, no demasiado agradable y además caro, escribía Washington. Y por un tiempo consiguió mostrar cierta alegría ante la perspectiva de un otoño en Nueva Inglaterra, al menos detrás del telón de sus cartas. «Estoy viviendo entre cajas», escribió Anadel, «dando gracias en mis oraciones por esta privacidad sin amueblar. Las hojas ya están amenazando con ponerse bonitas». Pero este buen humor no le duró demasiado. Por favor, sácame de aquí», le rogó Anadel pocas semanas después. Le contó que se pasaba el día escuchando canciones tristes de Springsteen y Neil Young. «Doy vueltas, como Rick», rememorando todos los desastres. Wallace estaba al borde de una nueva depresión. Los pilares que sostenían su vida, las clases, su trabajo, sus relaciones, el consumo de marihuana, habían desaparecido. Desplazó entonces su atención hacia la televisión, su último recurso como droga, administrándose horas de telecomedias, telenovelas y retransmisiones deportivas como sedante. Bebía cada vez más. «No me envíes nada de María, por favor», le escribió a un contacto de Tucson, consciente de que la marihuana era lo último que necesitaba. Y poco después, «se requiere urgentemente la presencia de María», escribió. Wallace sabía que si dedicaba mucha energía a las clases, no sería capaz de escribir, pero también era consciente de que de todas formas no estaba escribiendo, así que se entregó a la docencia con fervor. Cubría los trabajos de los alumnos con páginas de anotaciones, volcándose por entero en ellas. Enseñar le centraba, le proporcionaba un sentimiento de logro y la seguridad de estar haciendo honor a sus padres, y Wallace lo necesitaba. Sus alumnos se quedaron pasmados con su intensidad. Extracto del libro David Foster Wallace, una biografía. Todas las historias de amor son historias de fantasmas. Thank you. like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Francés era adicto durante su juventud y adultez al derivado de una hierba que hoy en día muchas personas consumen y luchan por su legalización, el hachís. Lo empezó a consumir a principios de 1840, cuando tomó las riendas de su vida. Comenzó con una pretensión de joven burgués transgresor de las reglas sociales. Después pasó de la curiosidad a ser un accesorio de moda. Baudelaire seguía en el camino de la droga cuando llegó a sus manos un libro escrito por Thomas Kinsey llamado Confesiones de un inglés, comedor de opio. Le sorprendió el atrevimiento del autor británico de sacar a la luz sus adicciones, no muy bien vistas por la sociedad de entonces. Influenciado por este texto, Baudelaire empezó a consumir opio en pequeñas cantidades y para orquestar su afición escribió Del vino y el hachís, un ensayo acerca de esta sustancia. Charles Baudelaire. Los que han leído Un mundo feliz saben de la existencia de una droga llamada Soma, una pequeña píldora que consumían los habitantes de ese mundo utópico para bloquear toda clase de sentimientos y emociones. Pero, al parecer, Huxley no solo escribía sobre drogas, sino también las consumía. Era curioso y entusiasta acerca de este tema, y aunque al principio no las probó, sí investigó muchísimo acerca de ella y de sus efectos. Quería encontrar una sustancia que transgrediera la realidad, pero que dejara el cuerpo y la mente sana y salva. Continuó sus indagaciones hasta que en 1953 fue invitado por su amigo farmacólogo Humphrey Osmond a funcionar como conejillo de India en un experimento con mescalina. Esta experiencia se puede recoger en el libro De las puertas de la percepción. Ahí, Huxley narra su encuentro con la sustancia derivada del peyote mexicano. El caso de Huxley con la droga es bastante peculiar, porque hay una anécdota que sucedió a finales de su vida. Ya cuando el tipo estaba a punto de palmarla, en los años 60, pidió a su esposa que le diera LSD. Ella, obediente, le concedió aquel último deseo sirviéndole una dosis doble. Momentos más tarde murió bajo los efectos de este alucinógeno. Así. Son muchos los autores, ¿no? Son la relación arte y droga es bastante fluida. Se pueden encontrar muchos autores y mucho trabajo al respecto. Sí, tenemos en todas las ramas artísticas siempre la droga se ha utilizado como un camino a las puertas de la percepción, de llegar a sitios donde de otra forma resulta casi imposible llegar. Y bueno, muchas veces también se asocia la droga a esa pérdida de conocimiento, ¿no? Usualmente se asocia a eso, aunque en la parte del arte para nada, es totalmente al contrario. Nietzsche era cocaína, Freud también era cocaína. Sí. Artaud era morfina, Alan Poe, el escritor de cuentos, era absenta. Y Whitney Houston, que estaba enganchada al crack. Está Hemingway, que era alcohólico. Burroughs, que tenía uno de sus libros, se llama Yonky, precisamente. Sí, que narra sus aventuras con el tema de la... William Faulkner, Tennessee Williams, de Una gata sobre el tejado de zinc. Truman Capote tiene una frase... bueno, no sé si elocuente la palabra. Dice, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Muy bien. Tenía el ego también. Bastante alto. Pues sí, parece que sí. Bukowski empezó a beber con 13 años. Tenía una muy bueno, mala... Bueno, su literatura en general va un poco, ¿no?, de estas aventurillas del submundo ahí de los... de yonkis y alcohólicos y lo que se podría decir, perdedores de la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya Baudelaire, que lo hemos dicho antes, que era utilizaba hachís. Ken Casey, el escritor de Alguien voló sobre el nido del cuco, uh-huh, del que luego se ha hecho peli. Y Jack Nicholson, el protagonista, muy buena. Y este tipo escribió la obra bajo los efectos del LSD. ¿Ah, sí? Sí, una obra sobre la locura, ¿no? Porque Alguien voló sobre el nido del cuco se desarrolla en un psiquiátrico. Claro, claro. Y el escritor pues estaba puesto de LSD. Robert Louis Stevenson, con el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, su hijo adoptivo, decía que el autor escribió la novela en 6 días bajo los efectos de la cocaína. Bueno, sí se dice, ¿no?, que es como un poco la dualidad que se produce bajo los efectos de la cocaína estos dos personajes. Ah, mira qué bueno. Mira qué bueno. Y eso ya por no entrar dentro de los derroteros de la música, ¿no? Bueno, en las Bellas Artes también estuvo Basquiat, que también murió de sobredosis de heroína. También hay bastantes por ahí. Algunos de estos autores, por ejemplo Burroughs, que se menciona, pertenece a la generación Beat. La generación Beat es una generación estadounidense de escritores surrealistas y también muy apegado a lo feo, a lo corrupto de la sociedad, o no sé si corrupto en el sentido de a la basura, a todo, sí, como al mundo bajo, lo que se conocería así como la basura vista desde la sociedad y desde la utilidad dentro de la sociedad, ¿no? Como todos estos seres humanos que viven un poco en ese submundo y que se manejan como por otras normas también, ¿no? Y tratando de trapichar y de sobrevivir al final. Sí, y el regocijo en la miseria existencial. Tienen bastante de regocijo en la miseria existencial. Con respecto a esto, también se llama generación Beat a la música, a una parte de la música, uh-huh, que es la parte de la música de Janis Joplin, que murió de sobredosis con 27 años, la generación, wow, maldita. Jimi Hendrix, que también murió con 27 años. Jim Morrison, 27 años. Amy Winehouse, también 27 años. Dicen que los 27 años, pues para esto tiene algo maldito. Bueno, Kurt Cobain no murió por eso, se suicidó, pero venía con una adicción también, sí, bastante fuerte. Sí, sí. Y hay una canción, Summertime, de Janis Joplin, que está ahí en nuestro superordenador nuevo, que funciona estupendamente, que es de Janis Joplin. Y parece ser que... Que no, pero tenemos la de Amy Winehouse. Bueno, pues, sin una diva, la otra. Vale, pues... Nos vamos con un tema de Amy Winehouse. Venga, y ya volvemos. Dale. With me and talk, Bueno, ahí estábamos con Amy Winehouse. Estábamos un poco hablando, ¿no?, de las drogas, la relación que ha tenido con diferentes artistas, desde la música, desde los escritores y artistas visuales también, ha estado muy presente. Por supuesto, claro, va muy relacionada con el tema, ¿no?, de la creatividad, quizás con buscar nuevos límites o nuevas fuentes de inspiración o otra perspectiva de realidad. Pero así como tiene ese lado tal vez de investigación y creativo y entretenido, también la distracción y todo eso, también tiene mucho de evasión y también tiene una parte muy triste, ¿no? La droga también ha arrasado con bastantes generaciones, ha sido también una fuerte causa de caídas de lucha social y se ha metido también en distintos estratos también de la sociedad, donde también ha causado estragos ahí, ¿no? Hay muchos caídos en esa batalla, porque por una parte, claro, está el consumo divertido y controlado, y luego está también toda esa otra parte de gente que realmente se ha enganchado y que han terminado muriendo de sobredosis o simplemente siendo totalmente excluidos dentro de la sociedad. Iván Zulueta fue un director de cine que murió de sobredosis, precisamente, y tiene una película sobre la heroína, una película de 1979-1980, que se llama Arrebato. Arrebato es una película de cine experimental, extraño, por los juegos que hace de cámara, por la paranoia que la misma película tiene, porque es también como una paranoia parecida a Requiem por un sueño, ¿no? De otra manera muy distinta, pero sí que no tiene una narrativa convencional. Y una película un poco difícil de encontrar, porque en internet, básicamente, bueno, ya con la nueva ley de propiedad esta, es casi imposible poder descargarte absolutamente nada. Pero sí que es interesante si se puede localizar en algún videoclub, en la biblioteca, o echarle un ojito. ¿Cómo se llama la película? Arrebato. Arrebato. Arrebato. Bueno, sobre este tema hay bastantes películas, yo creo que presentan diferentes perspectivas, ¿no? Pero hay bastante material, bastante interesante sobre este tema. O sea, de hecho, Traffic también presenta bastantes caras, ¿no?, al respecto de eso, de la política. La semana pasada también hablamos se mencionó esa película que se llama Matar al mensajero, de Gary Webb, que era el que declaraba o que denunciaba, ¿no?, la intervención del gobierno para introducir el crack en Estados Unidos en los años 70-80. Y bueno, así hay un montón de material y también de las consecuencias que va produciendo la droga, que por lo demás también ese era otro tema del que estábamos hablando, que esa es la otra cara también de la droga, que viene con la parte de la producción de la droga y el mercado de la droga, porque no todo es consumo, no todo es diversión. Hombre, el mercado de la droga, pues el mercado de la droga es como el mercado de las armas, que no se dice que existe, pero todo el mundo sabe que existe. Que existe y que además genera muchísima riqueza. Pues no habla ya de las drogas legales, es decir, de la farmacéutica. Ya. O sea, claro, tan esa además. Como tantas veces, la farmacéutica y la religión es una cosa que siempre aparece en todos los programas. ¿Qué santo poder tienen ambas para tener esa presencia tan omnipresente, ¿no?, en Brujas sin Escoba? La farmacéutica y la religión. La farmacéutica y la religión. Antes hablabas del crack. Uh-huh. Y he encontrado una cosa del crack, porque el crack aquí, pues lo que es la península y eso, el crack no ha sido demasiado visto, o aquí se ha llamado la base, no se ha llamado crack. Pero no es lo mismo el crack y la base y el bazuco, no son lo mismo. Te voy a leer. Sí, por favor. El crack es un derivado del clorhidrato de cocaína mezclado con carbono sódico y agua. El amoníaco puede reemplazar al carbonato sódico. A dicha mezcla se le aplica calor, dejándolo enfriar rápidamente, creando una serie de cristales. Su nombre crack se debe al sonido creado por la formación de esos cristales. El medio habitual de su uso es fumado por medio de pipas de agua o bien extendido sobre un cigarrillo de marihuana. El proceso de fumar la cocaína base y el crack se conoce como freebasing. O sea que no es lo mismo, pero sí que tienen ahí como varias cosas. Claro, yo tenía entendido que no era lo mismo, pero sí, bueno, suena que es lo mismo. Sí que los diferencia, pero yo no lo sé. Yo cocaína base nunca he fumado, ¿no? Claro, yo pensaba que aquí no tenía una presencia muy fuerte en Latinoamérica, lo que es la pasta base, conocida como bazuco, y pasta base está muy presente. Yo viniendo de Chile sé que hay muchísimo. Y también se producen, ¿no?, estos como guetos, barrios, ¿no?, que están súper empobrecidos y donde la gente sufre mucho de esta droga. Al final se padece mucho. Sí, por lo visto se establece como que hay dos grupos que son como los grandes consumidores de droga, ¿no? Uno son las clases altas y otras son las clases bajas. En los dos extremos, ¿no? Está pues la gente con pasta, que puede permitírselo y que quiere transgredir las normas sociales, quiere jugar o no distraerse, sé, simplemente distraerse, evasión. O cada uno tendrá sus razones, sus motivos para consumir. Y luego por otro lado están las clases bajas, ¿no? Pues yo qué sé, tenemos las 3.000 viviendas o tenemos zonas francas o los barrios marginales. Que sobre todo entre la población de etnia gitana, la llegada de la droga de forma masiva afectó gravemente precisamente a esa estructuración familiar, porque de repente la familia gitana, pues el uno estaba enganchado, la madre estaba vendiendo, el niño chico tres cuartos de lo mismo. Y claro, eso al final lo que genera es que es crónico, se hace una situación crónica en el que ese barrio ya su economía de subsistencia se basa en eso y ya no es solamente una adicción puramente física, sino también es una adicción en el entorno de material, ¿no? De que yo no puedo vivir sin la droga, no porque ya estoy enganchada a la droga, sino porque el plato de comida que yo pongo en la mesa es gracia a esa droga. Hay una canción de La Mala Rodríguez, uh-huh, que está ahí en ese ordenador. Esperemos que esté. Sí, La Niña. Esa es, que trata precisamente de este tema que estamos hablando. Muy bien, vamos a escuchar esta canción. estaba allí. Era respeto lo que faltaba. Sin cuidado volaron las balas. Tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer llevaba pistola. Ya sabe, para no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan siempre. Tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí es porque tiene suerte. Otra vez tendré más cuidado. Mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería. Vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Bueno, ahí estábamos con la Mala Rodríguez, que un poco está hablando, ¿no?, de ese tema de lo de la parte de la droga, que significa lo que es el tráfico, llevar el mercado y apoderarte también de un terreno a costa de lo que sea para poder, ¿no?, vender tú y hacerte respetar también dentro de ese medio. Y al final, bueno, también decíamos eso, ¿no?, que la droga, si bien tiene la parte de los consumidores y lo que pueden ser los que la disfrutan o los damnificados, también tiene una parte muy muy dura, que es la parte de la producción y la parte del narcotráfico, que por lo menos, no sé, en Colombia han tenido también los ejércitos de paramilitares, por ejemplo, han producido masacres a raíz de todo esto. Entonces es como, también es un tema bastante difícil. De hecho, con la cocaína, muchas veces a la gente que consumía también se le pedía que fuera de cierto modo consciente y de lo que llevaba, ¿no?, de lo que conlleva el hecho de estar consumiendo esa droga, de lo que ha sido el camino para poder tener esa droga. Sí, al final la droga es poder. O sea, se ve en Colombia, también se ve en Perú. En Perú hay una parte cerca del nacimiento del Amazonas que es una zona que es totalmente cocalera, y en esa zona no se puede atravesar con autobús, ¿no? El movimiento terrorista Sendero Luminoso, en una de las etapas de todo el tiempo que estuvo presente en Perú contra el Estado de Fujimori, yo creo que fueron, no lo tengo demasiado claro, creo que fueron ambas partes, pero uno de los territorios importantes en juego era precisamente el territorio cocalero, porque ahí es donde estaba el dinero. Claro, si al final es eso, la droga es dinero, como cualquier otro producto, y muchas veces también se ha pensado eso, ¿no?, de que el hecho de que se mantenga ilegal, de que siga, se ilegalice, o sea, hace que produzca todavía más dinero, porque al final la especulación al respecto del precio del gramo, lo difícil que es meterlo, le aumenta más el precio. Si eso se liberara, probablemente otra historia sería, o puede que no. Pues no lo sé, porque me da otra vez que pensar en la farmacéutica. Claro, por eso digo, o sea, puede que no. No lo sé, la verdad, no lo sé. La cocaína, o sea, la primera destilación de cocaína fue la Bayer. ¿Quién la hizo? Es que en su momento, al principio tampoco era ilegal. Y luego se fue ilegalizando. No fue la cocaína, fue la heroína. La heroína. Fue la heroína, sí, fue la heroína, que además la utilizaron para medicina y se dieron cuenta del peligro que tenía. Y bueno, hay derivados, ¿no? Del opio que se usa en farmacéutica. Del opio, millones. Bueno, también, ¿no?, están los casos, por ejemplo, de Uruguay, que iba a legalizar ahora la marihuana. Hay algunos países que sí que han legalizado y que sí que se habla de un control más también ahí, ¿no?, de los precios de salida y en ese sentido como que se evita, ¿no?, esa especulación también y esa persecución y esa, como esas batallas también que se dan en la calle a raíz de... Y en Estados Unidos... En Estados Unidos. Esa es la parte bonita, yo creo, sí, que puede tener la legalización, ¿no? De que es una cosa que ya se está consumiendo, ya se está dando, es innegable, no se puede hacer la vista ciega a la situación. Y, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay estados que han legalizado la droga y han generado grupos de consumo. Y esos grupos de consumo son los que administran la marihuana. Esto... A mí me parece positivo en el sentido de que son las mismas personas, las que se encargan de cultivar, ¿no? De cultivar sus plantas y que tiene una limpieza, ¿no? Hay una limpieza, por lo menos hay una transparencia, hay una claridad, hay un desvelo ante la hipocresía, ¿no? De decir, a ver, señores y señoras, ¿no? Aquí es evidente que se consume marihuana, ¿por qué vamos a coger y vamos a negar lo innegable? Entonces, esa parte del consumo, o en Ámsterdam también, ¿no? Que esa libertad. Es raro, porque ahí a la par se convierte, ¿no? Nace lo que es el turismo, ¿no? De drogas. Y generan otro mercado al final, otra atracción turística al respecto. Es una completa locura, ¿no? Porque todo lo bueno lo llevamos a lo malo y todo lo malo sigue siendo malo. Y claro, está la parte de la producción, ¿no? Que de la producción ilegal, de toda esta sangre que tiene muchas veces la cocaína que te puedes meter o la heroína que te puedes meter, porque está manchada de sangre, eso está claro, ¿no? Aquí también hay bastante documentación al respecto, bueno, desde películas a reportajes sobre el tema de las mulas, de la gente que tiene que transportar la droga. Sí, sí, con eso hay una película, Santa María, llena eres de gracia. María, llena eres de gracia, sí. Colombiana, y que también habla de eso, de una chica que tiene que introducir droga, un poco por una situación desesperada, ¿no? Por no tener dinero para vivir, y un poco la salida que ven en pueblos pequeños de gente que no tiene más futuro es hacer eso, que al final lo que se les paga, que para ellos puede ser un dineral, realmente tú dices, o sea, comparado con lo que ganan luego vendiendo eso, sobre todo cuando lo llevan a mercados como Europa o como Estados Unidos, donde triplica o, yo qué sé, o por 10 el precio real. Porque es lo mismo que veía yo un reportaje también que salió hace poco en la 3, que se llama Terreno Hostil, por lo cual los colombianos estaban, el gobierno de Colombia estaba bastante indignado porque presentaban todo como de una manera muy turbia, ¿no? Como todo muy mal en Colombia. Pero bueno, hablaban de eso. Si al final ahí un gramo de coca te puede salir 5 euros. Aquí vale 60. Entonces, claro, está el riesgo del transporte, pero es que la cantidad de dinero que se gana con eso... Sí, alucinante. Y que luego realmente las personas que se juegan la vida, como en el caso de la mula, ¿no? Las personas que se juegan la vida para eso no cobran nada, pero es que ni lo justifica el dinero, ¿no? Porque si se dicen, es que es una elección personal, pero es que es una elección estructural, es una elección sistemática, es una elección para subsistir. Que ahí es cuando se convierte realmente no en un problema. Salida, porque si una persona decide, yo quiero ser mula porque quiero tener más pasta y me quiero comprar un deportivo... ¿Pues qué quieres que te diga? Me duele o me produce contradicciones, pero cuando una persona se le pone contra la espada y la pared, cuando lo está mamando todo el rato, cuando como la niña, ¿no? De la canción de Bárbara Rodríguez, es muy difícil desligarse de claro, ese mundo. Si estás mundo. En ese entorno, pues claro, es muy complicado. Además, la droga tiene una cosa, que es que tiene un poder de atracción y de adicción enorme. Sí, es que al final es como mercadería segura, sabes que va a ganar dinero, se habla mucho del dinero fácil también, ¿no? Que al final yo creo que para las mulas no es nada de fácil, no es dinero fácil, pero bueno, más o menos se va por ese lado. Y claro, a raíz de esto también, que es otro tema que está bastante presente, es el tema que nos lleva, que es todas estas narconovelas que están apareciendo ahora de Colombia, ¿no? Que han aparecido un montón de series últimamente, que están súper de moda. Incluso hay una película que salió a raíz de una serie también, que era de una declaración que hizo en algún momento un narco colombiano, que se llama El cartel de los sapos, que también está El señor de los aires, o bueno, más o menos también del mismo palo va Sin tetas no hay paraíso, y etc, pues hay un montón. Y que claro, de repente ha surgido un movimiento en Colombia que está en contra de estas producciones televisivas, porque al final lo que está pasando es que se está idealizando al narco. Es como decían, se idealiza y se pone como héroe al victimario. Porque al final esta gente que mueve tanto dinero, que al final controla todos esos barrios que matan a mucha gente y se les pone como héroes. Y hoy en día existe como una idealización de la violencia que lo lleva así como el superhéroe, ¿no? Es como el ideal de vida. Vas a tenerlo todo trabajando muy poco y ser el guay de la película. Yo creo que ahí no tiene la culpa la novela del arco. Ahí, pues no sé, apelo también un poco a la libertad de expresión. Sino que hay algo enfermo. Hay algo enfermo que independientemente de que tú te leas una novela, pero vale, eso contribuye a que tú idealices, pero también hay un pensamiento profundo, ¿no? Pero cuando tampoco existen salidas, cuando no hay salidas visibles a tu alrededor, cuando la única forma de sobrevivir va a tener que ser un narco, ¿no? Porque realmente hay pueblos en los que pasa eso, que esto no es ninguna locura. Pues al final, claro que idealiza a esa figura. Claro. Porque es el único que está subsistiendo. Claro, bueno, si al final es la persona que tiene el poder y es la persona fuerte, ¿no? Que al final logra mandar, o sea, lo que salía también en este reportaje un poco, ¿no? Que hay como rutas turísticas que te llevan a la tumba y que te cuentan un poco la vida de Pablo Escobar, por ejemplo. Y hablan de que Escobar ya es como un dios, porque es que un solo hombre logró manejar todo el mercado, incluso lograr meter mano en la política del país. Y era, yo qué sé, tenía hasta más poder que el presidente, pero es que manejaba unas burradas de dinero. Y era populista también. No solamente manejaba las cantidades estas ingentes de pasta, sino que a quien trabajaba con él lo cuidaba. Claro. Es que se mezclan muchas cosas, se mezclan, ¿no? Muchas cosas, claro. Si es que también, bueno, no nos olvidemos que en México también hay mucho problema, ¿no? En las fronteras, ese es el problema. Todos los que son países fronterizos para lograr sacar la mercadería, ¿no? Y llevarlo a mercados que sean un poco con más poder adquisitivo, o sea, todas esas zonas también se convierten en territorios sin ley, porque al final el que manda ahí es el patrón, ¿no? El capo del cartel. Y sí. En México también había un montón de problemas entre cárteles que también han presentado mucho problema. Son zonas fronterizas y zonas portuarias también. Zonas portuarias como, por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong fue uno de los sitios clave para la introducción del opio. O sea, claro. Hong Kong, y ahí está la primera guerra del opio y luego la segunda guerra del opio, que la tuvo con Inglaterra. Uh-huh. Luego está también Cádiz. Claro, que es la entrada desde Marruecos de lo que sería el hashish. Exactamente, en Cádiz atún y chocolate. Almería o Málaga, toda la parte del sur, y además justo hace frontera con un continente, ¿no? Con África. Toda la zona portuaria o incluso aquí en Euskal Herria, Bermeo. Bermeo, la entrada de... Bermeo durante los años 80 fue una de las zonas más castigadas por el jaco, por la heroína, por el caballo, por todos esos nombres que tiene, ¿no? O la blanca también la llaman. Y una cosa que decías anteriormente en relación a la droga y a los movimientos revolucionarios es que realmente la droga ha sido muy peligrosa para los movimientos revolucionarios, porque los movimientos revolucionarios tienen una esencia que es la transgresión de las órdenes sociales impuestas. Uh-huh. Al principio el consumo de drogas se hace también en muchas personas en base a ese criterio, ¿no? A por qué no puedo hacer yo esto, por qué me prohíbes esto. Si yo soy dueño de mí, de mi persona, y hago con mi persona lo que me da la gana. Y claro, esto en un principio, pues está bastante bien. Pero el problema de la droga era lo que decíamos antes, que es tremendamente atractiva y adictiva. Entonces, claro, aquí de repente en Euskadi desapareció una generación entera. Bueno, no solamente en Euskadi, también desapareció en Andalucía, desapareció... ¿Qué pasó? Pues la introducción de la droga, ahí se dice que la introducción de la heroína, una de las causas, es precisamente para desarmar ese movimiento revolucionario. Es más, muchos movimientos revolucionarios van en contra de la droga, de que no se consuma, ¿no? De que las personas que participen, que no consuman droga. ¿Por qué? Porque la droga, al final, solamente vives por ella. Y hay drogas que son más adictivas y drogas que son menos adictivas, ¿no? Pero es lo mismo que se decía, por ejemplo, en el tiempo de las conquistas en Chile se habla mucho, ¿no? De que habían, bueno, ciertos pueblos de indígenas, porque habían varios, pero bueno, a unos más guerreros que otros, toca el tema de los mapuches, que bueno, hoy en día está muy también caliente, pero algo que se introdujo también en esa comunidad que ellos no tenían fue el alcohol. Claro. Y eso los debilitó mucho, el alcohol y las enfermedades, como la gripe y eso, que ahí no estaba, y eso debilitó mucho a la población. Sí, el pueblo indígena, una de las mayores causas de su desestructuración es precisamente el alcohol. Y al final, bueno, el alcohol ahora es una droga legal, pero sigue siendo una droga. El tabaco también lo es, que ahora, claro, se están un poco ahí demonizando un poco, pero son drogas legales, pero son drogas al fin y al cabo. Bueno, sí. El mismo alcohol, que tuvo una época de prohibición en Estados Unidos, que es donde se originaron también las más grandes mafias en todo el mundo de Estados Unidos. También hay un montón de películas que hablan de esa época de prohibición, porque al final lo prohibido produce mucho dinero. Claro, claro, claro. Antes de que se nos acabe el programa, tú habías traído una entrevista de... ¿De la Lola Flores o del Josu? De Josu Espósito. Sí, Josu Espósito, cantante de Escorbuto. Uh-huh. Tiene unas palabras sobre la droga, sobre la heroína y sobre todo esto que estamos hablando. es tan interesante. Vamos a escucharlo. Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos se... Bueno, yo empecé a meterme heroína pues hace 10 años o así, tenía 19, 20 años, y a mí me gustaba la música rock, los Rollins, y esta gente se metía heroína, y me parecía que era una forma de protestar contra la sociedad, y me metí, y al principio me gustaba, ¿no? Realmente me ponía bien, pero poco a poco va acabando contigo físicamente y mentalmente quizás, ¿no? Yo personalmente diría a la gente, no aconsejaría que se meterían, de verdad que no aconsejaría. Bueno, pues cuando vayas a pillar heroína, el problema es el que tienes que ir con 1000 ojos, porque cualquier persona de estos que están tiradillos sin poder tener dinero para pillar, pues te puede pegar el palo, ya puede ser quien seas, aunque sea Superman, porque la gente está tan tirada que prefiere pegar el palo y pasárselo bien un día, aunque al día siguiente tenga que esconderse de esa persona, por miedo, ¿no? Pero prefiere estar bien ese día. Y sí, este mundo es un mundo lleno de gente solitaria. Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano, en cualquier esquina, está llena de camellos y tal, ¿no? Y la policía aparentemente no hace nada, y entonces vienen aquí unos superhéroes llamados patrullas ciudadanas y machacan a los pobres enfermos de la heroína, cuando realmente lo que tienen que hacer es plantar un par de huevos e ir a por los gordos, a por los camellos gordos. Entonces sí. Bien, el mundo de la droga es como el mundo de las finanzas, todos quieren sacar dinero. Y los camellos, para sacar más dinero, lo que hacen es cortar el caballo. Y vete a saber lo que le meten en los cortes a la heroína. Y al metértelo contraes cantidad de enfermedades. Y luego encima los yonkis cogen y se cogen la chuta, usan la chuta de uno con la del otro. Y puedes coger el SIDA, puedes coger cantidad de enfermedades. Es como la ruleta rusa esa de la pistola. Pues una chuta es lo mismo, es prácticamente lo mismo, pero con 6 balas. Yo cuando era chinorri en el colegio, el maestro una vez nos preguntó a qué carrera pensábamos seguir. Y yo le dije que la de futbolista. Y él me dijo a mí que eso no era ninguna carrera. Y dije, joder, que no es ninguna carrera. Mismas carreras que serán los jugadores. Y tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. En la música, que también para mí era importante. Pero luego encontré la heroína, al principio de puta madre, pero luego era caerse y caerse en un barranco. No hay futuro para ti ni futuro para mí en ese mundo. Bueno, esas eran las palabras de Josu Espósito. Sí, cantante de Escorbuto, que también murió. Y ahora me gustaría leer un poema. Hoy estoy de lectora. Muy bien, se nos acaba el tiempo, así que... Sí, ¿no? ¿Podemos terminar con eso? Terminamos con eso. ¿Sí? Uh-huh. Vale. Los agujeros negros de los ojos apagados por el desastre de la impotencia. Y esas manos que ya no agarran ningún sueño. Sentado en un escalón sin ver pasar ni siquiera su sombra. Pidiendo aquellos céntimos de esperanza que ellos mismos rechazaron por una cuchara de plata. Con una lata de cerveza bebiendo el tiempo hasta la siguiente toma. Un día tras otro, una noche tras otra, arropados bajo la manta de la suciedad y el ansia, los escucho gemir debajo de mi balcón y pienso que en otra vida yo fui una de ellas. ¿De quién es? Este lo escribí inspirado en San Francisco. En concreto en la esquina de Bailén. Sí, ¿no? En San Francisco, bueno, se puede ver en ese barrio un poco, ¿no?, de lo que hemos estado hablando también y de que hoy en día también están con, bueno, apareciendo más, ¿no? Tan... Y bueno, se ha cerrado también la sala de desintoxicación que había. Bueno, no era una sala de al contrario, era una sala de consumo. Era una sala de consumo que estaba en la calle Bailén y estaba gestionada por la Asociación Médicos Mundo. Médicos Mundo decide dentro de su política que va a dejar de gestionarla entre otras cosas por los recortes de recursos que ha tenido toda la asistencia social, y por otra parte porque también considera que es trabajo del Estado, de los servicios sociales estatales, el ocuparse de esta problemática social. Ahora mismo se está reestructurando y lo están asumiendo las entidades públicas, o sea, Osakidecha. La verdad que no sé qué tal va el proceso, si sé que se cerró en diciembre. A mí me pareció una pena, porque por lo menos en la sala de consumo había unos criterios asépticos, pues se daban jeringuillas, se controlaba la gente, si había alguna sobredosis llegaba la ambulancia, y ahora pues todo esto ha desaparecido. No sé, hay otro